Y le digo a usted que su sueño se volvió realidad, pues. Cuando usted decía que lo traicionaban, y aquí está la traición, pues, compañero. De nosotros mismos nos traicionan. Compañeros de aquí, de la sede. Y no es la primera vez. Compañeros, si yo estoy, y discúlpeme que le voy a mencionar a la compañera de presupuesto, a la compañera Yuli, ella no es de afuera, ella es de aquí. Y si ella sabe lo que están haciendo con el presupuesto, ¿por qué no nos dice a cada uno de nosotros, miren cómo se están haciendo la plata de aquí, de la unidad ejecutora? ¿Están qué? ¿Brindando qué cosa? ¿Pleitesía a quién? A lo que el gobierno regional dice, no a lo que nosotros debemos hacer, no que nosotros debemos cuidar nuestro presupuesto. Porque si quisieran cuidar nuestro presupuesto y beneficiar al trabajador, ¿qué hicieran? No transfirieran más dinero para darnos uniformes, no nos transfirieran más dinero para capacitarnos. No, señores, transfieren dinero para pagarse sus planillas doradas, 6,000 soles. Y bueno, si hicieran algo bueno, yo los aplaudo en buena hora, que ganen 6,000 soles, pues. Pero si el presupuesto lo incrementarían en el 30, en el 20, en el 50%. Pero no, compañeros, ¿por qué? Porque aquí es gestión de gasto. Lo poco que encuentran, lo gastan, lo modifican, pero no hay ni siquiera el 0.001% de incremento al presupuesto. Entonces, compañeros, yo los llamo, pues, aquí, en esta subregión, en este momento, hay más de 80 trabajadores que se nombraron. No se nombraron solitos. No se nombraron. Creo que se apagó. ¿Sí? No se nombraron solitos. No se nombraron porque el gobierno o porque el director dijo voy a nombrarlos. Compañeros, acuérdense cómo se nombraron, luchando en las calles. Y en esa lucha no estuvieron solos, estuvieron con nosotros los nombrados. Nosotros bien pudimos decir, no, yo para qué voy a luchar si yo ya soy nombrado. Pero sin embargo, muchos de nosotros, incluyéndome, fui uno de los que salí a la calle, sin ser dirigente, pero salí a la calle a protestar para que se nombren, porque lo consideraba y lo considero justo. Entonces, compañeros, no podemos estar así en esas condiciones que estamos viviendo en este momento. O tomamos una decisión, pero tomémosla de conciencia. No porque mi amigo me dice que votar a favor. No, compañeros, aquí nadie coacciona a nadie. Pero sí tenemos que ser responsables de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que firmamos. Porque yo veo aquí, lamentablemente, muchos compañeros de nosotros que cuando no tenemos cargo, estamos aquí, entre nosotros. Pero una vez que nos dan cargo, ya ni bajamos a la asamblea. Ni siquiera estamos aquí. Ni siquiera criticamos. Pero cuando estamos, no tenemos cargo, sí criticamos. Compañeros, gracias a Dios, yo en algún momento también he tenido cargos. Y nunca me olvidé, porque aún teniendo el cargo, siempre estuve en la asamblea, compañeros. Porque para mí, más importante es el estar con ustedes que el cargo que puedo ostentar o tener. El cargo es pasajero. Pero ustedes sí son mis compañeros de trabajo. Pero lamentablemente aquí, muchos de nosotros no entendemos eso. Preferible, estamos mendigando, estamos haciendo quedar mal a otro para yo obtener mi beneficio personal. ¿Cuánta gente aquí, les vuelvo a repetir, se ha nombrado? ¿Pero ahora qué? Compañeros, si nosotros somos sólidos, si fuéramos unidos, nadie nos viniera a hacer y deshacer de esta Dirección Subregional de Salud. Pero eso necesitamos conciencia, saber lo que deseamos y lo que queremos. Compañeros, ¿dónde está la compañía? compañera Lidia Arévalo. Trabajando. No, compañera, usted tiene que estar aquí hasta el último día de su trabajo con el compañero de trabajo. Aquí tiene que estar, no hay arriba. ¿Por qué? Por otra razón, compañera, le digo, usted tiene que estar aquí con nosotros como siempre lo ha sido. Ya no tiene ni siquiera para decir, no, es que me van a descontar. No, no, compañera. Usted ya no tiene hijos chiquitos que mantener. De repente eso nos preocupa a nosotros, que tenemos hijos todavía que mantener. Pero aún así, compañeros, tenemos que ser sólidos, fuertes. Por eso viene aquí gente y hace y deshace. Compañera Auri, ahí está. Trabajando. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿qué dicen? Yo ya tengo asegurada mi planilla. Que se vaya a la periferia. Compañeros, no me cojo con usted, sino que la llamo a la reflexión. Escuche, porque estoy llamando a los compañeros a la reflexión. A ser sólidos, a convertirnos en uno solo. Porque mañana, cuando ustedes los toquen, nosotros vamos a sacar la cara por ustedes. Porque eso es dirigente. Pero lamentablemente, ¿ustedes qué hacen? No, nos dan la espalda. Como dijo el compañero, nos traicionan. Sí, pues es una traición. Lo que ha sucedido ayer es una traición. Temprano votamos por una cosa y después, al primer bombazo, a la primera apretada de pescuezo, como les digo a mis hijos, venimos y corremos, pues. Creo que eso está mal, compañeros. Está muy mal. Y si tenemos que ser sólidos y tenemos que estar unidos, yo les digo y les aseguro, ningún director, ninguna autoridad, ni ningún gobernador regional va a venir a hacer lo que hace con el sector salud, y especialmente con nosotros, con nuestra Dirección Subregional de Salud.